¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y les doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2107 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Juan de Dios Rincón arrancó el programa con María Luz Casal Paz, de Boimorto, provincia de La Coruña, que nació el 11 de noviembre del 58. Pues la verdad que en su casa la conocen, Juanelo, conocida artísticamente como Luz Casal. Nunca la había escuchado, española, pop rock, buena música, la no, canción. ¿Y qué nombre? Con la Luz Casal. ¿Cuántos nombres leíste al principio? Ah, bueno, sí, se llama María Luz Casal Paz. No, pues igual que nosotros. Ah, bueno, Luz okay. Nació, tiene 56 años, La Coruña, allá en España. Cantante desde 1977 a la fecha, pop, rock y balada. Pues dice aquí que en España es muy popular. Pues bienvenida, gracias, Juanelo. Detrás de tu mirada se llama la canción con la que arrancamos. Rock español, aquí en Fórmula en los Negocios, el equipo completo. Está aquí con nosotros Aranza Angulo, que ella es la community manager enterada de todo lo que pasa en las redes sociales. A través de usted, escríbanos, haga sus comentarios y de seguro le contestamos. Arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Y me acompañan Laura Alcalá en la conducción de este programa, que hoy tenemos un tema de coaching bastante bueno, ¿no? Hola, Robert, un gusto saludarte, ¿estás? Un gusto saludar a toda nuestra audiencia. ¿No conocías a Luz Casal? No, pero fíjate, presento. Que se oye pegajoso, digo, para animar el día y martes. Y cargarte de energía. Lo pones un rato llegando a la oficina y vas a ver cómo... Ah, sí, te levantas. Exactamente, así que... pero no, nunca la había yo escuchado, Robert. Terapéutico. Así es, y bueno, como mencionas, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy parecido al que tocamos ayer, ¿no? Es como continuación, sí. Sí, de la inteligencia emocional. Sí. Vamos a hablar hoy de, pues ahora sí, aprender a domar tus emociones. Y vamos a hablar de algunos pasos según este artículo de la coach Tatiana Gutiérrez. Y qué bueno que es muy importante el saber, ¿no, Robert? Manejar las emociones de manera profesional. Porque eso también nos ayuda, ¿no? Cuando dejamos rienda suelta a las emociones es cuando... decimos y cometemos cosas de las cuales nos podamos arrepentir y que pueden dañar de manera permanente una relación o correcto, una situación. Y realmente los afectados normalmente somos nosotros. Nosotros mismos se nos revierte todas estas emociones y sí es importante manejarlas, saber de dónde vienen, porque aquí, por ejemplo, vamos a hablar un poquito pues de cuál es el motor de estas emociones, porque... pues emoción viene del latín de motore, que significa movimiento. Y pues bueno, el tener una idea de qué sentimientos y qué pensamientos son lo que provocan esto que sentimos y estas emociones, pues nos pueden ayudar mucho para vertir en acciones pues buenas, o pueden influenciar para acciones malas, ¿no? Si y fíjense, no sabemos amigos, manejarlas. Esto, como lo mencionó Laura, a nivel profesional, porque es importante que nosotros entrenemos y practiquemos, sobre todo si somos pues jefes encargados de alguna gerencia, tenemos nuestro propio negocio, o sea, tenemos gente a nuestro cargo. Y bueno, pues yo me iría un poco más allá, los papás, sobre todo con los hijos. Ya ven lo que pasó en Chihuahua. Oye, ya ven lo que pasó en Chihuahua. Qué tremenda triste, tragedia. Qué triste, tan triste, la verdad. Se siente así como una opresión en el pecho cuando, sí, cuando escuchas que jóvenes que todavía están iniciando su vida, impotencia, que ya hayan caído en una emocionalidad, porque esto se origina con el pensamiento, el sentimiento, se desemboca en esa emocionalidad. Correcto. Y también cometen estas acciones de violencia. Pero también la educación. Claro. Yo aquí no miría, digo, yo sé que están el ambiente, tratando. El ambiente en el que están creciendo, pues ha de ser algo similar, porque pues de dónde más lo van a agarrar, ¿no? Entonces, pues ese es otro tema de otro pajar. Pues sí, pero sería sí. tema de otro lado, pero precisamente, amigos, ahí es sí, el comentario, duele. La reflexión de que es importante que nosotros practiquemos esta inteligencia emocional precisamente para pues controlar nuestro carácter, controlar nuestro temperamento, que también vamos a hablar y con el ejemplo programa. Enseñarle con el ejemplo a los enseñar. Hijos Exactamente. Y a los niños el, que nos rodean. El Así punto es. Clave, amigos, es la enseñanza, qué le estamos enseñando a nuestros dejamos, jóvenes, sí. qué le está usted enseñando a las personas que están a su cargo en un trabajo, es usted jefe, gerente, director, dueño de un negocio, qué le está enseñando en comportamiento, en actitud y en inteligencia emocional. Y eso es fundamental para el desarrollo pues adecuado de una organización, de una empresa, de una relación. De una convivencia. De una convivencia. Claro. Es fundamental de sociedad, o sea, tenemos que ser sociedades con inteligencia emocional aplicada. Y es un ingrediente para tener esa felicidad que es todos correcto. Buscamos a fin de cuentas. Es correcto. Y entonces, pues hay muchas vertientes sobre la inteligencia emocional. Hemos escogido algunos temas y vamos a estar platicando con usted acerca de ellos en esta semana. Ayer arrancamos hablando y definiendo un poco qué era la inteligencia emocional y ahora vamos a platicarle un poco dos pasos muy simples, muy sencillos, cosas muy sencillas que recomiendan los coaches para que usted lo ponga en práctica. No quiere decir qué es lo que usted tenga que hacer. Ponga lo que le haga sentido, pero póngalo en práctica, llévelo al cabo y verá de lo que estamos hablando. Yo creo que es un tema importante, sobre todo por las noticias tan dramáticas que suceden, y hay que hacernos responsables de la educación de nuestros hijos. Yo creo que los papás, aquí en este caso del que estamos hablando, de lo que pasó en Chihuahua, los padres son responsables de lo que sus hijos están haciendo. Y yo creo que ahí, pues no sé qué pueda hacer la ley, pero es terrible, una tragedia enorme. Esta noticia le está dando vuelta al mundo completo y en todos lados. No, pues imagínate, si ya de por sí a México nos los tachan ya por toda la violencia, secuestros y todo, y que te salgan con que niños de 11, 13 y 15 hagan algo así a un niño de 6, está grave. Sí, está grave, muy grave. Sí, está grave. Y bueno. Además, amigos, pues hay que seguir practicando. Dentro de la inteligencia emocional, ayer lo decíamos, hay un fundamento básico que tienen que ser sus principios. ¿Cuáles son sus? Esta es la base para que usted pueda desarrollar una inteligencia emocional positiva, adecuada. Porque si sus principios y sus valores están por los suelos, pues entonces tiene usted que trabajar en esos principios y valores, que no es más que preguntarse para qué está en esta vida, qué es lo que le va a dejar a su familia, a sus hijos, cuál es, por qué hace lo que hace, por qué trabaja, y cayendo en cuenta que los valores pues es el fundamento de toda sociedad sana. Y ahí es donde también pues habría que criticar fuertemente los valores de nuestra sociedad, de nuestros gobernantes, qué ejemplo nos están poniendo. Entonces, bueno, pues ahí hay mucho tela donde cortar, amigos, para poder justificar, y no se trata de justificar, sino de entender el comportamiento social de estos chiquitines, pues que llegan a esos grados, ¿no? Pero bueno, ese es el tema. Déjeme darle una recomendación hoy que estamos... La felicidad de mamá, todavía estamos en el mes de mayo, todavía tiene usted la posibilidad de regalarle la tranquilidad y bienestar que se merece al vivir en el mejor desarrollo del norte de la ciudad de Mérida, el fraccionamiento Las Américas. Ya fue al fraccionamiento Las Américas. Mire, además, ahora han tenido una gran cantidad de plazas y centros comerciales, ha crecido mucho el fraccionamiento, tiene 4 modelos de casas, de vivienda, tipo minimalista para que usted las seleccione. Además cuenta con el mayor equipamiento y diseño urbano, de mejores y amplias vialidades, cuenta Sadasi con un grupo de expertos que le van a ayudar a usted a encontrar el mejor crédito que pueda disponer. Ellos trabajan todos los días de 9 de la mañana a 8 de la noche. Llámeles 941-2185. No pierda la oportunidad de comprarle una casa a mamá en Sadasi, Las Américas. Porque Sadasi, las mejores casas y más. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios con esta canción que se llama Besaré el Suelo, de Luz Casal. Fíjense que ella es hija única de José Casal y Matilde Paz. Nació en el pequeño municipio gallego de Boimorto, en la provincia de La Coruña, el 11 de noviembre de 1958. Sus padres se fueron a vivir a Asturias y luego se fueron a Gijón, en donde ella pues estudió ahí piano, solfeo y ballet, y luego se integró a un grupo de rock llamado Los Fannies, y así es como empezó su carrera. Y en 1977, para proseguir con su carrera en el mundo de la música, tras conseguir convencer a sus padres, se muda a Madrid. Todo el mundo quiere ir a Madrid. Buena música, buena selección, gracias Juanelo. Déjeme darle una recomendación. Mire, ya es martes, hace calor. Es época de crioterapia. La crioterapia la vamos a tener que aplicar toda la semana, amigos, porque los calores, estamos a los 39, 40 grados otra vez. Hoy hizo bastante calor, el sol estaba verdaderamente que raja piedras, como dicen por acá. Y bueno, déjeme darle una recomendación, pues no ande andando en la calle mucho tiempo. A la hora de la comida, váyase a comer al argentino. El argentino le recibe en el coche en la puerta. Usted lo único que tiene que hacer es cruzar la banquetita para meterse al restaurante. No tiene ningún problema de estacionamiento. Y entra un ambiente controlado, un ambiente además muy agradable. Lo saludan, lo tratan bien. Además, el argentino, pues es el único restaurante auténtico argentino en Mérida, con los mejores cortes de carne que usted pueda pedir. El bife de chorizo, tiene un corte bife de chorizo con hueso, que le llaman cowboy, tiene asado de tira, tiene vacío, tiene, bueno, tiene en temporadas, amigos, tiene unos trozos de picaña. Si usted va entre 3 y 4 amigos a comer o con su familia, pida la picaña, pídase unos 600 gramos para compartir. ¡Qué delicia de carne! Mire, pídale al mesero que se la hagan a la parrilla al punto. El parrillero ya sabe, porque depende del tamaño del trozo de carne. Entonces, usted hágalo y además dice que escuchó Fórmula en los Negocios y le vamos a regalar una copa de vino y ya verá de lo que estoy hablando. Además, cuenta con este servicio de menú extraordinario, único en Mérida, el tenedor libre. Ah, sí, maravilla. Una maravilla el tenedor porque libre. Porque puedes probar tu empanada. Tienen la empanada de carne molida, deliciosa. También tienen la que tiene queso y elote, que también está muy rica. Espinaca con queso crema. No, qué delicia. Queso consomé fundido, con chistorra, guacamolito y pues aparte los cortes de carne que quieras, que te los van sirviendo allá de 100 gramos cada uno. Pero lo más importante, Robert, es que te sirven los cortes de carne en tu charolita esta de sí, de fierro. Caliente, de metal, exactamente, ¿cómo se llama? De fierro, bueno, como colado, de fierro, sí, de metal. Y está, pero mira, calientita cuando te la están entregando, ahí mismo en la mesa puedes terminar, puedes dejar la carne en el término que te guste y pues a comer, se ha dicho. La verdad, riquísimo, felicidades al argentino por este tenedor libre, porque además son responsables, socialmente responsables, ya que te van sirviendo conforme vas consumiendo, Robert, y no hay desperdicio. Claro, un consumo responsable es lo que debemos de hacer para cuidar el planeta. Vaya al argentino, media cuadra de la Glorieta de la Paz, no tiene problema de estacionamiento, y le repito, si dice usted que escuchó Fórmula de los Negocios, le regalamos una copa de vino. ¿A cuenta de Roberto? A cuenta... Ay, sí, no, pues a cuenta de... a tu cuenta, ¿no? ¿O qué? O no, eres tan... Mire, le voy a dar el teléfono para que usted marque, porque estos últimos días ha estado lleno. el restaurante, sí. Así es de que 285-06-95, haga reservación, 285-06-95. O sígalos, también están en Facebook, El Argentino Mérida, en Twitter, arroba El Argentino Meat. También en las redes sociales. Bien, ¿con qué empezamos a desmenuzar este tema, Laura? Ya arrancamos, digo, con una noticia muy... Bueno, ya ni noticia es, pues todo el mundo está hablando de eso, pero hablemos de cómo con la inteligencia emocional podemos evitar actos de esa naturaleza y sobre todo, sí, créalo, en los chiquitines. Si nos hacemos responsables de su educación, le aseguro que lo vamos a lograr. Claro que sí, Robert. Y fíjate que una de las técnicas para conocer tus propias emociones es hacer un ejercicio muy sencillito, Robert, y es analizando las reacciones que tienes ante situaciones pues que te puedan generar felicidad, miedo, enojo, ira, disgusto, sorpresa, empatía, desilusión o tristeza. Y vas escribiendo en una lista todos estos estas emociones que vas teniendo, ¿verdad? Y vas enumerando a un lado qué pensamientos pasan por tu cabeza cuando los estás sintiendo. Claro. ¿Verdad? Y cuáles son las reacciones que propician en ti. Y así vas haciendo este ejercicio para identificar por qué estás sintiendo eso. Por ejemplo, me acordé que debo un chorro en mi tarjeta de crédito, ¿no? Uy, ya me estresé. El estómago. Entonces, exactamente. Ya se me fregó el día. O chin, me llamaron para cobrar. Yo sé que eso no les pasa a ustedes, amigos. Para amigos, nada, para nadie debe nada, no. Y todos son muy puntuales pagando. Entonces, o por ejemplo, me siento mal porque pues los kilitos de más de la báscula, ¿no? Entonces, ¿qué acciones? ¿Cuáles son estas... ¿Qué emociones te provocan estas emociones, estas cosas? ¿Qué emoción me está generando esta acción que estoy haciendo, verdad? Y enlistar esos sentimientos y pensamientos que están pasando por mi mente para generar esa emoción, ¿no? Entonces, de esta manera nos vamos conociendo un poquito más y podemos ir manejando y anticipándonos a estas situaciones para sentirnos mejor. Fíjense, amigos, una vez que usted tenga esa lista en sus manos, ya después a solas, la puede, escríbale a la emoción le que escribió. Le prendes fuego. No, escríbale lo contrario, le prendes fuego, ¿no? Al revés, le escribe lo contrario. Por ejemplo, si sintió miedo, pues escriba seguridad, autoseguridad, autoestima, porque va a huir usted relacionando sus pensamientos con la solución. Esto no se hace de la noche a la mañana. Así, ¿no? Y no nada más porque lo haga una vez, ya basta a decir que ya... No, esto lo tiene usted que practicar. Son técnicas que se han venido desarrollando. Vienen algunas de programación neurolingüística, vienen del coaching, vienen de los de muchas áreas del management, sobre todo para las organizaciones. Por ejemplo, ¿le da a usted miedo entrar a hablar con su jefe? Analice cuál es la emoción o cuál es la razón. ¿A ti te da miedo hablar con tu jefe? Fíjate que sí tenía jefes que me daban miedo. ¿Sí? Y me tuve que sobreponer. Pues sí. Sí, sí. ¿Y bueno, qué pensamientos uno de ellos, pasaron el primero, por tu mente? Pues que era yo un idiota que... Ah, ¿cómo va a ser, Robert? Sí. Bueno, ya me estás coachando, tú acá, me estás bromeando. Bueno, no. Y entonces, bueno, ok, ¿y? Porque el primer jefe, me acuerdo, hace muchos años, era norteamericano, no hablaba español, entonces llegó a la empresa y todo era en inglés. Okay. Y mi inglés en aquel entonces no era muy bueno, entonces tuve que sobreponerme y hablar el inglés. Me daba miedo hablar el inglés. Y, entonces, okay. Bueno, ya y por eso llegaste a esa conclusión de que pues tú sabías que podías dominar el inglés y la solución era esa. Así es, y pues hablé mucho tiempo inglés, ¿no? O sea, puro inglés en el centro de cómputo. Pero bueno, mire, hay otras técnicas que le van a ayudar en esta manera de manejar sus emociones. Por ejemplo, haga deporte. En las mañanas levántese a hacer ejercicio por lo menos 30 minutos, 40 minutos. ¿Por qué? Porque su cuerpo fisiológicamente va a desprenderse de las toxinas y va a respirar mejor, se va a oxigenar. En fin, hay un fenómeno fisiológico que le ayuda mentalmente a tener pensamientos sí, claros, una descarga del enojo, de la, claro, de la negatividad, claro, cuando uno está haciendo ejercicio, sobre todo muy temprano en la mañana, Roberto. Claro, muy temprano en la mañana, sí, es importante hacer eso. También haga meditación, tú que haces yoga, qué importante es la meditación. Bueno, yoga no, meditación. Sí, fíjate que aquí una de las prácticas que menciona es la meditación. Y bueno, aquí por ejemplo habla mucho de practicar las filosofías orientales como el budismo, que funciona y ayuda a eliminar esos pensamientos no deseados, a no engancharte en una, yo les llamo novelas mentales, ¿no? Claro. Eliminar cuando y, tengamos una novela mental. Y no quiere decir que se vuelva usted a la religión budista, pero... Ah, no, no, pues yo tampoco. De yoga, Buda, así es, son buenas, es simplemente, ¿no?, meditar un poquito y... Pero bueno... Ahorita ya Juanelo nos manda una meditación profunda en los anuncios comerciales, así que ahorita regresamos. Y no me importa nada, fíjense que fue uno de sus grandes éxitos. Esto fue allá en 1989, donde publica su álbum Luz Quinto, producido por Paco Trinidad y Chucho Merchán. Y fíjense que vendió con esto, este álbum, más de 300,000 copias y supone su salto definitivo al éxito. Incluye esta canción y no me importa nada. En ese mismo año actúa en Chile en el festival Desde Chile, un abrazo a la esperanza a favor de los derechos humanos, justo con artistas como Sting, Peter Gabriel. Y bueno, de ahí se brincó al éxito. Esta es Luz Casal. Buena música, buena selección, Juanelo, para cambiar un poco. Y bueno, pues ya ahora trae sangre española en las venas, porque puro español nos ha puesto últimamente, Juanelo. Buena música, buena selección. Déjeme darle una recomendación, amigos. Fíjese que no se debe usted de perder la celebración de los 30 años de la Universidad Anáhuac Mayab. Es una gala que se va a llevar este sábado 30 de mayo a partir de las 9 de la noche en el Hotel Fiesta Americana. Ahí vamos a estar segurísimo, porque pues ya incluso ya fuimos invitados. Así es de que si eres uno de los más de 9,000 egresados de licenciado, aunque yo no soy egresado de la Anáhuac Mayab, pero mi hijo sí, tú sí eres egresada. No, estudiaste no en la... No, no. Apenas di un semestre, Robert. Ah, bueno, pero pues pasaste por ahí. Pasé por ahí. Oye, 9,000 egresados, va a ser una pachanga tremenda, ahí va a estar todo mundo. Así es de que compre sus boletos en anahuacmayab.mx/gala o en tusboletos.mx. Ándele, va a ser una pachanga tremenda. Además, es sábado. Así es de que sabadito 30 de mayo, para despedir el mes de mayo con la cena de gala y festejar con la Universidad Anáhuac Mayab 30 años. ¡Qué felicidad! La verdad que eso es maravilloso, ¿no? Pero bueno, seguimos con el tema que está muy interesante. Estábamos en el paso uno de controlar tus emociones y estábamos recomendando hacer ejercicio, que es muy bueno. Bueno, hacer ese ya meditación. Es del paso dos, que es del paso dos, que es maneja tus emociones. Okay. Y fíjate, Robert, que pues como todo, ¿no? La única forma de controlar esos sentimientos es con el trabajo consciente del día a día, ¿verdad? Evitando acciones que sean tomadas de manera impulsiva y analices tanto tus movimientos como tus reacciones. Claro. O sea, que te tomes ese tiempo de pensar qué vas a decir, qué vas a hacer ante circunstancias, ¿verdad? Para que esas emociones de algún modo estén controladas por ti y no salgan de una manera incontrolada, ¿no? También, amigos, aquí es importante practicar la escucha. Yo sé que depende del temperamento que usted tenga, pero el escuchar es una de las herramientas del coaching más poderosas que se puede usted imaginar. El escuchar adecuadamente, escuchar como le llamamos nosotros a tercer nivel, olvidarse de su vocecita, olvidarse de mis pensamientos, de sus olvidarte juicios, de tus juicios, de que, ay, mira, ya sé lo que me va a decir este cuate, ¿para qué lo escucho? No, verdaderamente entre en empatía y cruce esa frontera enfocándose en la otra persona. Y encontrará una escucha profunda, una escucha de entendimiento, y créeme que eso le puede ayudar muchísimo. Fíjate que otro día vamos a hablar de los temperamentos, porque también los temperamentos, depende del temperamento que usted tenga, es importante controlarse. Vamos a hablar del temperamento. Ya sabe que el temperamento es la manera en la que usted conforma su carácter, es genético y tiene, bueno, lo han definido en cuatro tipos de temperamento: el temperamento sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático. Así es de que vamos a hablar también de esos cuatro tipos de temperamento después, para entender qué temperamento tenemos nosotros y cómo reaccionamos ante las emociones. Es importante, pero la escucha es, mire, practíquelo. Nosotros hemos estado coachando ejecutivos que, créame, que con solamente practicar la escucha han cambiado su entorno en la oficina. Sí, porque Robert, muchas veces decimos que estamos escuchando, pero realmente no dejamos que la persona termine de hablar. Correcto. Estamos terminando sus frases, estamos anticipándonos, diciendo lo que ellos están a punto de decir. Y esa es una limitante tremenda en la escucha, porque traemos el juicio de lo que nos está diciendo y realmente no lo estamos escuchando. Entonces, al despojarnos y relajarnos, respirar profundamente, silenciar la mente y enfocarnos únicamente a lo que realmente está diciendo la persona, con qué intención la está diciendo, ¿verdad? Es cuando finalmente entendemos a la otra persona. Por eso muchas veces hay esos malos entendidos, porque no dejamos que la otra persona termine de hablar, no dejamos que salga realmente su intención, que percibamos, no nos permitimos percibir su intención en el mensaje que nos da. Y por eso surgen esos choques, Robert. Por eso es tan importante el escuchar y luego hablar. Y fíjate otro punto que, muy... Que a veces, y que tiene que ser en ese orden, amigos. Escuchar, sí. Y luego hablar. Sí, sí. Acuérdate que alguna vez, ya lo dimos, ¿verdad?, aquí en el programa de radio, lo que escribió nuestro amigo Leonardo Walk para cómo conversar en las empresas, esto de alegato e indagación. Es una mecánica que también se debe de practicar, muy importante, que le permite a usted controlar cómo digo las cosas desde mi punto de vista, desde mi opinión, y cómo escucho a los demás sus puntos de vista, que es una mecánica importantísima en la conversación, sobre todo en las empresas y en las organizaciones, ¿no? Creo que esos son de los elementos importantísimos para que usted tenga un adecuado, pues un adecuado. Otra, en este de escuchar y luego hablar, también viene otro que se llama piensa y luego actúa. ¿Se acuerdan de aquel el famosísimo cuenta hasta 10? 1, 2, 3, 4. Sí, deberían antes empezarlo de a decir otra vez en el radio. Sí, era una campaña de que respira profundo, cuenta hasta 10 y ya luego... Porque a veces son situaciones en las que pues nuestra reacción, de acuerdo otra vez al temperamento, al carácter, si las emociones no las tenemos bien controladas, pues el coraje y la ira nos pueden llevar a una decisión y a una reacción pues que puede ser contraproducente en lugar de... Y además explotar, ¿no?, que es lo peor que puede pasar en una relación, en una conversación. Y déjame decirte, cuando explotas, aparte de que dañas esa relación, dañas esa situación, porque puede ser con un socio, puede ser con la familia, puede ser con un colaborador en la empresa, ¿verdad? Claro. Realmente a quien más daño haces es a ti mismo, Robert. Allá es donde empiezan los problemas de alta tensión, el estrés, problemas, pues hasta una diabetes te puede dar allá. O sea, realmente a quien más nos afecta el enojo y la ira, hablando ya de estos dos sentimientos, es realmente a uno mismo, y se va a ver reflejado en nuestra salud física. Totalmente de acuerdo, pero también no las podemos evitar al 100%. Pero sí, las podemos controlar. Esa es la inteligencia emocional. Y eso es siempre estar a la vanguardia de cómo me estoy empezando a sentir. En el momento que estoy a punto de explotar, es un momento en que debo pedir tiempo, ¿no? Así como un juego, ¿no? Cuando estás en el fútbol, ¿no? Pides tiempo y dices, a ver, espérame, ahorita no puedo hablar de eso, dame unos minutos. Claro, claro. Si se puede, claro, bajo las circunstancias, dependiendo. Te relajas y ya cuando te sientas óptimo y en control, regresas a solucionar el problema. ¿Cuántas veces no se nos presentan circunstancias en las que la verdad tenemos ganas de ahorcar a la persona que nos está provocando pues el estrés, ¿no? Puede ser porque no estoy de acuerdo con ella, etcétera, ¿no? Muchas veces necesitamos tiempo y pueden tomarse días. Pues hágale ejercicio. Para que te relajes, para que comulgues con la situación, para que realmente pienses con la razón y no con la emoción lo que vas a decir, cómo vas a tratar la situación. Mire, de entrada, cuando algo le pase así, cuente hasta 10. De veras, funciona. Es muy simple. Así es. Y si tiene tiempo, como dice Laura, pues párele ahí, dígale mejor al rato. Sí, sí, sí, sí. Fíjese, esto es lo platicamos mañana, que esté más relajado, date ese tiempo. Es un consejo que le damos a los vendedores. Cuando usted se sienta enojado con el prospecto, mejor sálgase de ahí, no siga hablando, porque luego nos da por quererlo convencer y ahora sí le voy a vender a este pelado. Y no, está usted cometiendo el error más grave del vendedor. Así es de que mejor quítese de ahí, haga otra cita, diga que tiene un compromiso y regrese. Eso sí, regrese para que no pase eso. Pero bueno, esos son los consejos que le podemos dar aquí. Gracias a toda la gente que se comunica a través de las redes sociales con nosotros. Estamos en permanente comunicación a través de Twitter, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Gracias por acompañarnos, gracias por estar comentando con nosotros lo que pasa aquí. Gracias a toda la gente. Bueno, hay varias gente que le dio me gusta a Guayané Mérida. Oye, Guayané, se me antojaron unos tacos. Han de ser los de los tacos de Guayané. Pero por lo pronto vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Plantado en mi cabeza, se llama esta canción, buena música, de Luz Casal. Fíjate que sí me gustó, Juanelo, canta bien, buena música, buena selección, espero que a ustedes les haya gustado. Es una cantante española que pues tiene buena selección de música, buenas canciones, pop rock, algo de rock latino y balada. Buena selección de música, María Luz Casal Paz, aquí en Fórmula de los Negocios. Gracias a Juanelo. Déjeme darle una recomendación que es muy importante, sobre todo porque, pues mire, ahora, ¿cómo están creciendo los restaurantes aquí en Yucatán? Es impresionante la cantidad de lugares que han crecido. Yo creo que se han duplicado el número de restaurantes. Qué bueno, porque tenemos alternativas y opciones viables para salir a comer y a disfrutar. Pero déjeme decirle que Mérida también se ha convertido en un clúster, así se le dice, de empresas importantes en el desarrollo de las tecnologías de la información, como lo es el caso de National Soft. National Soft, amigo restaurantero, ellos son los que diseñan y distribuyen el Soft Restaurant Móvil. Este es software para el control de restaurante y esta versión móvil tiene un adelanto tecnológico impresionante, que es que le da a cada mesero una tablet para que el mesero desde la mesa con la tablet tome la orden de los comensales y estas se transmitan directamente a la cocina sin ningún contratiempo ni pérdida de tiempo ni olvido ni mucho menos. Eso le da a su servicio pues una prontitud, le da un servicio de excelencia y créame que sus clientes, sus comensales, al ser atendidos de manera rápida, pues ¿qué más cree que le va a pasar a su negocio? Pues que va a crecer. Así es de que Soft Restaurant Móvil, que es un software diseñado aquí en Yucatán, ha trascendido fronteras. Este software ya se tiene en Estados Unidos, bueno, se tiene en Dubái. Para decirle algo, nuestro amigo Farik Cetina ha de estar preparando las maletas para irse a Dubái. Pero pues hábleles, aquí están, aquí los tiene a la mano, lo van a visitar y le pueden hacer una demostración inmediata. 941-5077, 941-5676, ventas@softrestaurant.com.mx. No pierda la oportunidad, amigo restaurantero, de probar este software. Créame, es de tecnología de punta y lo más avanzado que hay en el mundo y está aquí en Yucatán. Bueno, ¿con qué cerramos, Lau, el tema de hoy, que está muy interesante, ¿no? Tiene muchas vertientes esto de la inteligencia emocional, pero pues hay que concentrarnos en cosas que podamos tener control de hacerlas de manera inmediata y en práctica diaria. Mire, estas cosas practíquelas usted. Los científicos, bueno, los neurólogos, bueno, los de programación neurolingüística dicen que 21 PNL. Días en PNL, que 21 días usted puede cambiar el hábito. Así es de que, y sí, es totalmente factible. Lo que tiene que ser usted es constante y mantener esa inteligencia alta, positiva y activa para poder lograrlo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Así es, Robert. Y bueno, en el, pues ahora sí, en el manejar las emociones también se recomienda, ¿verdad? Pues que cree, que busques la manera de crear ambientes tranquilos. Ambiente, o sea, te refieres al ambiente de oficina, el ambiente de tu Exactamente. Casa. Exactamente. Y por ejemplo, puedes evitar objetos ruidosos, es que no tengas el radio muy alto, la tele, teléfonos, porque ahí ya ves que le puedes graduar los sonidos. Puedes colgar cuadros o fotografías que te brinden tranquilidad o que te traigan buenos recuerdos. Puedes colocar aromatizantes que te ayuden a tranquilizar el entorno, ¿verdad? Como, pues no sé, velitas, incienso. Y bueno, y poner algún tipo de música relajante de fondo. Y eso es muy fácil de hacer, Robert, porque eso de algún modo claro. también ayuda e incita. Fíjate que alguna vez vi en algún reportaje, no recuerdo si Discovery o History, uno de esos canales, en donde en una, ¿cómo se llama? Donde te llevan el coche cuando se lo lleva la grúa de la policía, en el corralón. Corralón. Tenían, pues la gente siempre llega al corralón a buscar su auto furioso, ¿no? Entonces se les ocurre pintar toda la oficina de rosado. Bah. Bueno, hasta la computadora era rosada. El teclado era rosado. ¿Aquí en Mérida? No, en Estados Unidos. Y la vouchera era rosada. El front desk era rosado. La que atendía con su uniforme completamente rosado. Entonces, era un experimento, ¿no? Entonces, cuando llegaba la gente, como que dice, ¡ay, qué rosado está! Y fíjate que el... ¿Por qué rosado? Porque el color rosado incita a la relajación, a la Madre tranquilidad. Santísima. Y curiosamente, con las cámaras escondidas que tenían, obviamente, pues la gente se iba, hasta le daba las gracias a la administradora después de cobrarle no sé cuántas multas antes de llevarse su coche. Oye, o sea, entonces por eso es el rosado. Ahora entiendo por qué muchos amigos míos golfistas se visten de rosado. De repente empezaron a llevar playeritas rosaditas. Yo creí que porque eran puñalones, pero pues ahora ya entiendo que ese... Se han de ver a sí mismos y se relajan. Y fíjate que ese rosado, no un rosado fucsia, ¿eh? Un rosadito, el rosado, el rosadito, normal, suave. No, no el fucsia, porque ese sí. No, ese sí está más, pero un rosadito, así como caramelo, ¿verdad? Relaja y bueno, sabiendo todas estas herramientas, investigando. Bueno, ahí tienes el Feng Shui, que cómo acomodas las cosas, que sí, para crear como energía. Sí, te digo, tiene muchas aristas esto, hay pero... Hay maneras en las que puedes tú buscar la manera de aprender a dominar y a domar las emociones. Mire, usted lo que tiene que estar buscando son las posibilidades de ver cómo reacciona la gente en su trabajo. Estamos hablando principalmente de los negocios, sobre todo también de los clientes. Porque imagínese usted, si sus empleados, sus trabajadores... están en un ambiente muy podrido, negativo, ¿qué cree que perciban los clientes cuando entran en contacto con ustedes? Pues lo mismo. Entonces, es importante, y eso, pues, ¿qué provoca? Pues que no quieran regresar a comprarle. Así de simple. Las cuestiones que nosotros comentamos aquí son cosas que en algunas ocasiones las hemos practicado en los programas de coaching que manejamos, y en otras ocasiones pues siempre estamos leyendo y buscando lo que escriben los demás coaches para y sobre todo porque van en la práctica, amigos. Estas cosas que les traemos no es porque sea teoría psicológica, sino porque son coaches que lo han llevado a la práctica y que han obtenido resultados positivos. Así es de que evitar a tomar acciones de manera impulsiva. Exacto. Aquí lo importante es que usted esté siempre en ese proceso de inteligencia. No, no hay por ahí un dicho que no me gusta, que el hábito te va a sustituir a la inteligencia. Nunca, jamás, amigos, porque pues en ese momento cae usted en rutina, y la rutina lo único que va a hacer es que usted haga lo mismo inconscientemente sin darse cuenta de lo que está resultando. Entonces, y la vida pasa. Y la vida pasa y se acaba. Entonces, la inteligencia emocional creo que es la mejor manera de manejar tus emociones, y póngalo usted en práctica, llévelo al contexto de la práctica y verá, y luego nos platica de lo que sucede. Pero bueno, buen tema, vamos a seguir platicando de esto. Gracias a todos los que nos acompañan, gracias Laura, seguiremos trabajando para traerles los mejores temas y las mejores condiciones. Y claro, vámonos. Robert, pues todo es para tener una mejor calidad de vida propia y crearla para el entorno. Yo creo que, sobre todo, contribuir, ¿no? Yo creo que estamos en términos de contribuir para evitar casos como los de Chihuahua. Híjole, si bien Chihuahua sí está muy lejos de nosotros, tenemos parte de responsabilidad de hacernos cargo, pues sí, que eso no vuelva a suceder. Esa conciencia, ¿no?, colectiva en México, no sé qué pasa, pero no, bueno. Será. Pero hay que hacerlo. En fin, bueno, así es, Robert, vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Recuerde, mañana, miércoles, tenemos a nuestros invitados de Coparmex aquí en Fórmula en los Negocios, no se lo pierda. Buenas noches, pásela bien. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.